Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 4 de julio de 2018 y estás escuchando Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Bueno, como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamarnos al teléfono de Radio Topo, que es el 976-29-1398. Y además os damos nuestra página web, porque allí tienes todos nuestros podcasts y más información, que es www.asi-asi.org. ASI con dos S, de social y de sindical. Y hola, compañera, ¿estás ahí? Hola, compa. Hola. Y bueno, pues, vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues hoy, en la primera parte del programa, entrevistaremos a Daniel Sorando, autor junto con Álvaro Ardura de First We Take Manhattan sobre la gentrificación. Uh-huh. Y le vamos a entrevistar para que nos cuente pues la situación de los alquileres imposibles en Madrid, el porqué y si hay alguna solución o qué políticas están barajando sobre eso. Uh-huh. Y en la segunda parte del programa entrevistaremos a Pastora Filigrana, abogada y militante del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, para que nos cuente la situación de explotación de las jornaleras de la fresa en Huelva, después de las noticias que ha habido en los últimos meses de explotación y abusos sexuales por parte de empresarios allí. Uh-huh. Vale, bueno, pues, recordar que además es que en el programa anterior también estuvimos hablando del tema de los alquileres. Sí. Estuvimos hablando con un compañero de Barcelona y estuvimos hablando, bueno, de la especulación, de las socimis, sí. Y entonces, pues, yo creo que nos ha parecido muy interesante el tema, entonces hemos decidido, pues, ampliarlo un poquito más con Daniel, que también es un buen conocedor de todo esto. Entonces, pues, ahora volvemos y llamamos a Dani y ahora volvemos con él, ¿vale? Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas, Dani? Sí, Hola, vale. Hola, Dani. Hola, ¿cómo bueno, estáis? Bien, aquí, en pleno verano, aquí en el infierno. Que, bueno, pues eso, que ya te hemos presentado al principio, pero bueno, él es Dani Sorando, que es sociólogo y escritor de First We Take Manhattan, que ese libro habla sobre gentrificación. Y bueno, la semana pasada, como decíamos antes, y también te comentamos a ti, estuvimos hablando sobre la especulación en torno a los alquileres de la vivienda a nivel, tanto las legislaciones que se habían ido construyendo a lo largo del tiempo para favorecer esta situación, y también hablamos del caso de, en concreto, de Barcelona. Entonces, bueno, pues la cosa era ampliar un poco, porque nos parecía un tema que se estaba hablando de manera un poco superficial y nos parecía muy interesante tratarlo otra vez para profundizar un poquito más. Entonces, bueno, pues así como primera pregunta, así sí. Para empezar, yo me había planteado, porque hablamos un poquito el otro día de ellas, pero me parece que podríamos explicarlas quizá un poquito mejor. Y es la SOCIMIS, las sociedades estas que se crearon hace unos años y que parecen ser la puerta de entrada a este tipo de especulación novedosa o no tan novedosa que tenemos ahora. Así es, las SOCIMIS, que bueno, inicialmente se regulan por el Partido Socialista en torno a 2009, si no estoy equivocado. Uh-huh. Digamos que la fecha no es casual, es justo, acaba de explotar la burbuja inmobiliaria uh-huh. en 2007-2008 y se buscan nuevos canales financieros para intentar buscar acomodo a los grandes, digamos, al gran poder económico de este país, que es el inmobiliario, uh-huh. y en principio son sociedades para canalizar la inversión de grandes especuladores en vivienda en alquiler. Se entiende que la propiedad deja de ser un negocio en plena crisis financiera y se regula esta sociedad para intentar promover alquiler, cuando saben además que la mayor parte de la población ya no va a poder acceder al crédito durante años. Uh-huh. Entonces, sin embargo, las SOCIMI no funcionan como habían previsto y no realmente no son empleadas en una gran dimensión. Sí. Y en 2012-2013 el Partido Popular hace una nueva vuelta de tuerca, que lo que hace es, digamos, que equiparar la SOCIMI en lo inmobiliario a lo que eran las SICAV en cualquier ámbito empresarial, es decir, realizar unas exenciones fiscales brutales por las cuales estas sociedades inmobiliarias no tienen que pagar impuestos por sus beneficios. Uh-huh. Específicamente en el negocio de alquiler. Uh-huh. ¿Y entonces cómo funcionan? Entonces, ¿sirven para canalizar la inversión de estos fondos buitre de los que tanto se habla? Por ejemplo. Es a través sí. de ellas, a través ellos que ponen el capital y ellas son las que trabajan por ellos, por así decirlo. Sí, en realidad muchas veces lo que hacen los fondos de inversión es que crean diferentes SOCIMIS en función de un poco de determinados mercados locales territorializados y les ponen diferentes nombres, pero el capital que les respalda suele ser el de estos grandes fondos de inversión, que lo que encontraron en España después de la burbuja inmobiliaria fue sí. un mercado muy tentador en términos comparados, porque aunque fuera inaccesible la vivienda para la mayor parte de los hogares que vivían en España, en términos comparados la vivienda se quedó muy barata cuando se comparaba, por ejemplo, con Francia, con Alemania, con Estados Unidos. Uh-huh. Entonces hicieron con grandes paquetes de vivienda, canalizando su inversión en base a estas sociedades que tenían tantas ventajas fiscales, y en ocasiones no era solamente vivienda privada, que eran activos tóxicos que tenían los grandes bancos, sí. sino que en los casos más, digamos, dolorosos, sí. era incluso vivienda pública, como ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Sí, claro, además ese caso fue muy escandaloso, porque es que eran viviendas públicas y creo que se fueron alrededor de 3.000 viviendas las que... Así es. Sí, sí. Y no solo eso, sino que además ahora se está investigando, tanto en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, como en los juzgados, y porque se vendieron a un precio muy por debajo del mercado. Uh-huh. Es decir, en un momento en el que ya estaban baratas, porque estábamos en el valle, por así decirlo, en el momento más bajo del precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid, además se les, digamos, vendió por un precio muy barato. Por ahí había, digamos, tramas de corrupción evidentes, sí. que ahora se están investigando. Porque se conozca el dato, que es que me lo he leído antes esta tarde, que es que eran 3.000 viviendas de IBIMA, que eran vivienda pública, y el dato que he leído eran que se vendieron por 201 millones de euros, que he hecho el cálculo y sale a 67.000 euros por casa. Fíjate. Que se está tirado el precio. Y ahora estarán a saber a cuánto. Claro, no, ahora está habiendo muchos desalojos, o sea, muchos desahucios de las personas que vivían en estas viviendas, porque, digamos, tenían derecho a ellas por ser vivienda pública, uh-huh, y tener ellos estos hogares, no tener recursos para acceder a la vivienda en el mercado privado, y ahora, una vez que las viviendas pasaron de ser públicas a privadas, los nuevos caseros, que son estos fondos buitre a través de la Socimi, lo que están haciendo es desahuciarles y por medio de un incremento de la renta de alquiler bestial. Joder. Que la Socimi puede ser que un particular, ¿no?, o un empresario tenga como 20 Socimis, o sea que... Porque aquí el otro día leía el caso de Barcelona, que denunciaban que una Socimi quería expulsar a una mujer anciana que lleva toda la vida viviendo en un edificio, pero que lo había comprado esa Socimi. Ajá. Y que lo quería convertir en un hotel, pero era un hombre que tenía como a su nombre 20 socimis o por ahí. O sea, y aquí hay casos de todo tipo. También, por ejemplo, con el alquiler turístico, a veces se supone que el propietario de una vivienda es una persona concreta. Por ejemplo, aquí en Madrid era, uh-huh, famoso el caso de una tal Raquel, que, uh-huh, era propietaria de montones y montones de Airbnb, pero, sí, que en realidad era el nombre que habían puesto para un fondo de inversión que tenía decenas y decenas de pisos y que quería darle un toque más personal para que la turista que viniese de Chicago o de Tokio a Madrid pensara que se lo estaba llamando una persona que le dejaba su vivienda y le diera un toque así más personalizado al producto, ¿no? Más cool. Y ahora que hablas de Airbnb, esta burbuja del alquiler que verdaderamente, bueno, que es bestial, que en ciudades como Barcelona te puedes encontrar habitaciones zulos directamente por en pisos compartidos por 400 euros y es algo y no es lo más caro. ¿Esto se debe solo a las Socimis o hay más causas tipo Airbnb o cuánta relación tiene Airbnb en eso? Hay más ingredientes para esa tormenta perfecta, porque ahora mismo el contexto en este país es el ideal para cualquier inversor inmobiliario. Digamos que el proceso básico es un proceso de acumulación por desposesión que funciona de la siguiente manera. Hay muchos agentes privados, sean fondos o incluso particulares, que tienen medios suficientes para hacerse con vivienda y un contexto institucional y legal que les permite subir el precio sin fin, y de manera que cada vez exigen a sus inquilinos e inquilinas un porcentaje mayor de su salario para seguir viviendo en la vivienda donde viven, ¿no? Entonces esto supone que hay gente que está haciéndose rica a costa de empobrecer a la mayoría social que cada vez tiene que pagar un porcentaje de sus ingresos mayor y mayor todo el tiempo, ¿no? Y esto es posible solamente porque la regulación lo permite. No solamente un contexto internacional y económico, sino que hay una regulación muy específica. Las Socimis son resultado de la regulación pública. Y luego, uh-huh, hay otra ley todavía más importante, que es la ley de arrendamientos urbanos, uh-huh, sí, la ley que regula los alquileres y que fue reformada, uh-huh, en 2013 también por el Partido Popular de nuevo en el momento más bajo del precio de los alquileres, para generar una oportunidad de negocio muy muy grande. Un poco sería como una gentrificación a nivel nacional prácticamente, porque lo que hay es una oportunidad de negocio muy grande para aquellas personas y fondos que compraron muy barato en esos años, sí, y que tenían claro, cuando lo compraron no podían alquilar por un precio muy alto porque los precios estaban muy bajos para el alquiler, pero en una fase alcista del mercado como la actual tienen interés en renovar al alza los alquileres. Entonces, para poderlo hacer, lo que necesitaban era una ley que primero rebajase el número de años que mínimo ha de tener un contrato. Antes eran 5 años y ahora son 3. Sí. Es decir, que cada 3 años se puede renovar el contrato. Y no solo eso, sino que además la renovación de la renta ya no está ligada al IPC, al índice de precios al consumo, al nivel de, digamos, al nivel de vida, sí, sino que puede ser actualizada la renta lo que quiera el casero o la casera. Sin ningún límite, jodo. Sin ningún límite, lo cual permite que en ciudades como Madrid o Barcelona se pase, por ejemplo, un piso en una renovación de contrato de 1.000 a 1.500 euros. Jodo. Y no tienen obligación de volverte a de contratar al inquilino, o sea que se dan casos, ¿no?, de que llevas como 5 años viviendo en un piso y luego no te dan ni opción a renovar el contrato, aunque ya has pagado y todo, no te dan ni opción porque directamente les interesa otro perfil de persona y porque lo van a subir a 600 euros el alquiler, ¿no? Sí, así es. Y es importante entender que esto está política y económicamente construido, que no es algo natural, sino que en países poco sospechosos digamos, seguir aventuras revolucionarias, como Francia o como Alemania, hay leyes de alquiler que permiten que el alquiler sea una opción de vida estable y que no tengas que estar todo el tiempo preocupado por si te van a echar, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá la duración del contrato es mucho mayor, por supuesto mayor de 5 años, 6, 10 años, en función de quién sea el propietario, y además para echarte o para decir que ya no, aunque hayas pagado, aunque vayas a aceptar la renta nueva que te pongan, etcétera, para echarte tienen que demostrar que necesitan el piso por motivos familiares, y si no, no pueden, siempre es cuando hayas pagado todas tus mensualidades. Con lo cual quiere decir que en España tenemos un mercado de la vivienda que está apoyado por una regulación pública completamente anormal, completamente loca y digamos que facilita una tormenta perfecta contra nosotros y nosotras a favor de los de los grandes propietarios y propietarias. Aquí en este país tenemos despido libre y desahucio libre también, está claro. Y express. Y express. Ah, bueno, eso también, ¿no? Porque parece ser que hace poco se ha firmado una nueva ley de los desahucios express. Para esto, los de la pulsera catalana y española se han puesto de acuerdo, Convergencia y Unión y Ciudadanos han aprobado juntos esta norma de desahucio express que demuestra que hay una nación más importante que es la del dinero. La del capital. Efectivamente. Joder. Y luego está el tema de los pisos turísticos, que básicamente lo que hace es retirar pisos de la oferta, que podrían ser pisos para el alquiler habitual, y los coloca en otro tipo de alquiler, no accesible para las personas que vivimos en las ciudades. De manera que reduce la oferta, porque retira de esta un montón de pisos, y crea una escasez extra de vivienda que facilita el incremento del precio. Con lo cual, si juntamos SOCIMIS, la situación internacional de España en un contexto de crisis, las leyes de alquileres y la regulación o falta de regulación de los alquileres turísticos, pues tenemos todos los elementos de una tormenta perfecta que no es inevitable, sino que ha sido política y económicamente cocinada. Uh-huh. Y todo esto, o sea, esta burbuja inmobiliaria es la final. Quiero decir, está generando esta burbuja inmobiliaria en el alquiler porque es una finalidad, una nueva burbuja, o como pensábamos o como analizábamos un poco en el anterior programa, que pudiera ser una transición hacia otra vez la burbuja inmobiliaria a través de las hipotecas, que realmente dónde está el negocio. ¿Tú qué crees ahí? Pues, bueno, para empezar, negocio mucho en el alquiler. Quiero decir, por ejemplo, incluso en todos los tipos de barrios, no solamente los centros urbanos, lo más rentable, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, es alquilar en Vallecas o en Usera o en Villaverde, porque los pisos son muy baratos, bueno, o mucho más baratos que en el centro o en el norte, pero el alquiler nunca es muy barato. Entonces, digamos que allí la rentabilidad es muy alta. Y luego, en cuanto al propósito a medio largo plazo de esta norma, ahí yo no puedo saberlo con certeza. Sí sé que al corto plazo el objetivo era generar una oportunidad de inversión y de negocio en el sector del alquiler, en el momento en el que se sabe que la población no tiene medios para hipotecarse, que los bancos ya no pueden hacerlo porque están endeudados hasta las cejas, etcétera, etcétera. Y ahora sí que es cierto que lo que se ve es una lógica, digamos, como implícita, por la cual, digamos, que el proceso lleva a que de nuevo veamos que alquilar no es una opción razonable y que lo que hay que hacer es comprar, porque la letra de la hipoteca empieza a ser más barata que la renta del alquiler. Sí. Entonces, es verdad que de nuevo hay una lógica económica que podría volver a inflar una burbuja en relación con la propiedad. Si aquello fue diseñado para este fin o no, no lo sé. Sí, vale. Si ahora no se cambia, puede estar, digamos, ligado a esto, que se vea la opción de decir, ah, mira, la gente volverá a pillar créditos, a comprar, pues vamos a dejarlo estar porque esto está conduciendo allí, ¿no? Está claro que si no se cambia la regulación actual que hemos comentado antes, yo creo que sí que se puede entender que este es el objetivo y bueno, habrá que ver, ¿no?, lo que pasa en los próximos meses, pero de momento, por ejemplo, la reforma de la ley de alquileres que parece proponer el Partido Socialista se queda muy por debajo de las exigencias de los sindicatos de inquilinos. Por ejemplo, esto, ¿nos podrías comentar qué organización de los inquilinos está habiendo en Madrid o por qué barrios o si se están dando? Yo conozco un poquito el caso de algunos casos de Lavapiés y la construcción de un hotel gigante, expulsión de vecinos de edificios enteros, de este edificio va a ser para viviendas de turismo y todos fuera, y la resistencia que esos vecinos están teniendo ante ello. No sé si Lavapiés es un caso en el que es habitual que la gente se organice o está pasando en otros barrios de Madrid. Bueno, Lavapiés tiene, digamos, como el sello de calidad de la movilización social en Madrid, ¿no? Es un territorio en el que ha habido movilización social desde hace décadas y claramente el proceso les está afectando a los residentes del barrio de una manera muy fuerte. O sea, allí la turistificación, la llegada de los apartamentos turísticos y algún hotel es muy notable y realmente el colectivo de Lavapiés, Hacia Dónde Vas, ha reaccionado ante todo esto con medidas de todo tipo, algunas muy originales y muy llamativas, pero es un fenómeno que al afectar a toda la ciudad, porque como siempre se dice, el incremento del alquiler en Lavapiés hace que la gente de Lavapiés se vaya a otros barrios, ¿no?, como, como Pacífico, Argumosa, Arganzuela, subiendo la renta de estos barrios a donde van. De manera que la gente que vivía en Arganzuela o en Pacífico o en Extremadura se tienen que ir a otros barrios como Vallecas, como es como un modelo, como una onda que se propaga y va incrementando el precio de una manera así como centrífuga, ¿no? Migraciones internas dentro de la ciudad. Absolutamente, ¿sí? Eso es. Entonces, en diferentes barrios de la ciudad la gente se está empezando a organizar con tal vez algo más de lentitud que en la ciudad de Barcelona, pero el sindicato de inquilinos e inquilinas está formándose, bueno, ya está formado, está teniendo ciertos focos de actividad. Por ejemplo, hay mucha actividad también en Vallecas, en otro tipo de barrios, y yo creo que va a pasar algo parecido como ocurrió con La Paz, que digamos los barrios son la escala, ¿no?, de organización de la gente. Bueno, en primer lugar los bloques, los edificios, ¿no?, pero los barrios son una escala bastante adecuada para la organización vecinal y la lucha contra esto, la especulación tan fuerte, ¿no? Pues sí. Pues no sé, yo creo que ya tenemos que ir acabando, Dani, porque tenemos una entrevista después. La verdad es que me habéis hecho un poco corto, porque parece que hay mucho más de lo que hablar, ¿verdad? Porque la verdad es que a veces te quedas un poco con, sí, están subiendo los alquileres, y ya, y te dices, sí, qué malos, pero no profundizamos mucho más y es bastante interesante cómo se está moviendo ahí el negocio en otros ámbitos que no conocíamos tanto. Y así que nada, pues muchísimas gracias, Dani, y un placer, como siempre. Un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Vamos a poner un poco de música y volvemos con la entrevista de Pastora. A ver si puedo, un segundo. Vale. Ya. ganado. Te han manchado de sangre como yo te he enseñado. Ladrándole a esos mierda, mordiéndole la pierna, corriendo detrás de ellos hasta que lo has enganchado. Haz lo que yo te diga, pero no lo pienses, porque si piensas mucho voy a cortarte el pienso. Conmigo y con los míos tienes que ser manso, pero cuando estés en la calle tienes que enseñar los dientes. Corre, corre, busca, busca, ataca y destruye. Perros asesinos entre luces azules. Corre, corre, busca, busca, muerde al que huye. Perros asesinos entre luces azules. La sirena ilumina la ciudad del caos. Son guardianes de la jungla de cemento, siempre dispuesto y bien adiestrado. Sal de tu jaula ya y muérdele el cuello. Los perros no rezan, solo muerden. Su amo les dice lo que tienen que hacer. Salen ahí fuera, tienen que obedecer, porque saben quién es el que les da de comer. Cada cuatro años con un amo diferente. No tienen recuerdo porque nada sienten. Son fieles hasta la muerte y no van a parar hasta eliminarte. Corre, corre, busca, busca, ataca y destruye. Perros asesinos entre luces azules. Corre, corre, busca, busca, muerde al que huye. Perros asesinos entre luces azules. Hola, buenas. ¿Nos oyes? Sí, perfectamente. Hola, vale. Bueno, pues como decíamos al comienzo, estamos hablando con Pastora Filigrana, que es abogada y militante del SAT. Y bueno, hemos contactado con ella porque, bueno, desde hace tiempo venimos hablando de la explotación, tanto laboral y sexual, que sufren las mujeres en la recolección de la fresa. Y bueno, ella es una conocedora bastante del caso y queríamos que nos contara un poco cómo está el asunto ahora, qué ha pasado y sobre todo también muy interesante saber desde cuándo viene todo esto, ¿no? Porque esto lleva muchas décadas denunciándose. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, hola. Perdón, la introducción extensa que me he cascado. Efectivamente, como decís, no, aunque ahora es mediático, digamos, ahora se han puesto los focos y los micrófonos sobre esta situación lleva décadas denunciándose. Uh-huh. La situación es, prácticamente desde el principio que se implementó esta forma de explotación agrícola en la provincia de Huelva, son los uh-huh. famosos invernaderos de Huelva. Sí. Una forma de producción masiva, ¿no?, sobre todo para exportar a Europa. Esto empezó a funcionar así a partir de los años 90, a mitad de los años 90, a finales de los 90, uh-huh. y que sí, desde un primer momento fue necesario recurrir a mano de obra migrante para poder afrontar la campaña de recolección, que es la que dura de marzo a junio. O sea, uh-huh. las labores del campo son muchas, pero la parte de la recolección es la que más sí. trabajo se necesita, porque son miles de toneladas de fresa las que salen en tres meses en sí. la comarca. Ajá. Entonces siempre se recurría a mano de obra migrante. Primero pues era la migración marroquí o incluso portuguesa, que venía puntualmente para la campaña y volvía. Y ajá. a partir del año 2000 pues se empezó a hacer, como habéis venido leyendo y viendo, sí. que es la contratación en origen. La reforma de la ley de extranjería del año 2000 implantó esta nueva forma de contratación, que es contratar a las personas en grupo, digamos, grupos de personas inmigrantes contratadas directamente en su país de origen a través del gobierno, uh-huh. que vienen a trabajar aquí pues un tiempo y un tiempo concreto. Uh-huh. Y desde el año 2000 pues se puso en práctica ese experimento con ese tipo de contratación. Uh-huh. Y ya entonces eran mujeres, el convenio que tenía el gobierno era con varios países de Europa del Este, con Bulgaria, con Rumanía, Polonia. Venían las mujeres de Europa del Este, y a partir del 2006 pues se hicieron con el gobierno marroquí. El gobierno llegó al convenio con el gobierno marroquí. Y desde entonces, pues, ya venimos denunciando todas estas situaciones de abusos laborales, de incumplimientos de derechos laborales que sufre la población migrante. Uh-huh. Aunque también la autóctona, ¿eh? También hay mucha mano de obra autóctona y el convenio del campo, pues, no se cumple. Uh-huh. A pesar de que ya de por sí es bastante pobre, tampoco se cumple con el río que se diera, y entonces el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues desde entonces lleva con las campañas de denuncia y demás, con más o menos éxito. Lo que pasa es que ahora, pues, las mujeres han tenido la valentía de hacerlo en primera persona, lo cual hasta ahora no había pasado. Junto a las denuncias de explotación laboral, pues, se han atrevido a plantear denuncias por acoso sexual, como habéis leído en los medios, y el sindicato estaba apoyando con ello. Aunque sí es cierto que existían ya antes, ha habido muchos antecedentes de denuncias por acoso sexual, aunque con sentencias firmes son muchos menos. Sí, porque aunque se ha empezado a conocer, o sea, ha habido denuncias desde antes, de repente parece que todo surge o se hace más mediático, ¿no? Tras la denuncia de un colectivo de periodistas alemán, si no me equivoco, que hizo un artículo hace 2 meses y luego ya empezó a salir más en los medios españoles, y ya fue cuando salió como varias denuncias de mujeres, y luego como dijo, leí una noticia de que la Guardia Civil había detenido a un empresario, y luego la última noticia que conocía era la de que en la empresa habían como secuestrado 300 trabajadoras y las hayan metido en autobuses. O sea, todo este proceso, todas las últimas denuncias, aunque llevamos décadas con esta situación de explotación, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses para que se conozca más? Como decís, el boom mediático aparece cuando en este medio alemán, un trabajo de investigación periodística que hacen unas periodistas alemanas en Huelva, pues se denuncian 28 mujeres, denuncian mediáticamente situaciones de acoso sexual, ¿no? A partir de aquí, digamos que hay una alerta. Nos consta que el Ministerio de Fiscalía ha estado investigando, ¿vale? De que este tipo de asuntos, han estado recopilando otras posibles denuncias por acoso sexual, y digamos que habían empezado a dar algunos primeros pasos, alarmados por la mala imagen que el negocio de la fresa podía tener a partir de esta noticia. Sin embargo, a mitad de estas investigaciones más bien discretas, pues 9 mujeres de una de las fincas de la empresa Doñana 1998 deciden denunciar. Al principio, según cuentan los compañeros del sindicato, consiguen ponerse en contacto con algunos compañeros del sindicato de allí de Huelva, que van a la finca y, bueno, pues encuentran allí una situación de, no tanto, ellos no vieron el abuso sexual, pero sí situación de precariedad y de malestar de las trabajadoras. Al parecer eran más, estos hechos que te voy a contar están denunciados, habrá que esclarecerlos, pero eran más mujeres las que querían denunciar. Bueno, delito contra la integridad, acoso laboral, incumplimiento de sus condiciones de trabajo y algunas también acoso sexual. Sí. 9 consiguieron denunciar, pero el resto no lo pudo hacer porque directamente las devolvieron a sus países de origen con la excusa de que el contrato ya había finalizado, ¿no? A pesar de que la campaña era para 3 meses, el contrato había sido en abril y apenas habían pasado 2, ¿no? Ajá. Es decir, que según los compañeros abogados que hicieron la primera atención en la finca, eran más de las mujeres que han denunciado, pero no pudieron llevarlo a cabo porque volvieron a sus países. Entonces, estas 9 mujeres que sí consiguieron denunciar, que son las que el sindicato está acompañando, se han planteado las denuncias y ahora pues queda que las ratifiquen judicialmente. ¿Y estas mujeres que no han podido denunciar fueron obligadas a abandonar el país por la falta del contrato? O así es. Así, vale. O sea, por falta del contrato no, por finalización del contrato. Sí, claro. Efectivamente. Es que me ha parecido muy curioso también que has comentado tú también por algún otro sitio el tipo de búsqueda del personal laboral que se hace con la complicidad del gobierno. Si nos podrías contar un poco más qué se exige y por qué. Sí, Bueno, desde el principio, en la contratación del contingente, la patronal pide que sean mujeres. Uh-huh. Lo que dicen es porque tienen más delicadeza de hacer los trabajos de recolección de la fresa, que requieren ciertas habilidades. Bueno, esto desde mi punto de vista, bueno, es una cuestión totalmente machista, patriarcal. Es una discriminación que total. Adjudica a la mujer. Claro. Pero este es manifiesto y público, ¿eh? Sí. Están las actas del Ayuntamiento de Cartaya, porque el convenio lo tiene el Ayuntamiento de Cartaya con un organismo del Ministerio de Trabajo de Marruecos. Ajá. Y en las actas podéis encontrarla por internet. Sí. Preferiblemente mujeres, es decir, algo manifiesto que lo dicen así. Que no se oculta. También, para bueno, puede traer lo que subyace. Es lo que venimos denunciando, que en el imaginario empresarial, pues bueno, la mujer va a suponer menos conflictividad sindical. Uh-huh. A la hora de reclamar sus derechos, bueno, o al menos la patronal se sienta menos intimidada con una mujer cuando le dice 40 euros y realmente le paga 30. Sí. Se siente menos intimidado que si fueran varones, ¿no? Uh-huh. Así que lo de que sean mujeres es un requisito básico. Después, los otros requisitos que exigen son que tengan familia a cargo. Esto desde el 2006, que se está haciendo el contingente con Marruecos, fue uno de los requisitos que se introdujo, porque ellos manifiestan que la experiencia anterior con las mujeres de Europa del Este, pues en este sentido no había sido satisfactoria, porque muchas mujeres o bien no cumplían el contrato y se iban de la finca para vivir en España, o bien cuando terminaban el contrato pues no volvían a su país, sino que se quedaban, ¿no? Entonces, esto fue otro de los requisitos, que tuvieran hijo a cargo, familia a cargo en su país de origen, para asegurarse que retornaban, ¿no? El perfil de una mujer sumisa que se debe a su familia y que no tiene una libertad deambulatoria. Uh-huh. Por sí misma. Y entonces, que además no conocen, que viuda, no conocen el idioma, y que, o casada, es que de repente te plantan en un sitio que no conoces, en medio de un montón de campos, bajo unas condiciones laborales que de explotación, y es una indefensión total. Todo esto es, o sea, todo esto es legal, o esto que nos has contado de la contratación en origen es el mecanismo para tener precisamente a toda esta gente en esas condiciones de indefensión para poder explotarles mejor, porque no, o sea, sí, se me hace bastante. Los requisitos son legales, no hay ninguna ley que lo prohíba así, aunque nosotros creemos que son anticonstitucionales y que son requisitos que atentan contra el principio de igualdad, ¿no? Una persona tiene que ser elegida para un puesto de trabajo por sus actitudes laborales y no por sus condiciones familiares o religiosas o étnicas o ninguna otra condición que no sea la meramente laboral. Entonces, nosotros consideramos que esas son inconstitucionales. El gobierno no niega que sea así, pero las pruebas que tenemos más convincentes de que estos son los requisitos es que la Liga de Mujeres Marroquíes y otras asociaciones feministas de Marruecos han llevado a cabo investigaciones. Bueno, yo sé que estos son los requisitos que el Ministerio de Trabajo de Marruecos, que es quien hace la selección en origen, o sea, sí, los empresarios ponen los requisitos, el gobierno de España se lo traslada al gobierno de Marruecos y el gobierno de Marruecos es quien elige a las mujeres. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Pues las octavillas o la información o cómo se publicitan los puestos de trabajo allí en Marruecos por parte del Ministerio de Trabajo de allí, pues exige estos requisitos que estamos diciendo. Mujeres de zonas rurales que tengan experiencia en el campo, que tengan hijos a cargo, viuda, divorciada o casada. Uh-huh. ¿Y la inspección laboral o esas trabajadoras pueden afiliarse o viven ahí? O sea, ¿cuáles son? ¿Pueden afiliarse a un sindicato o no? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Sí, vale. Vale, la mujer, como en teoría podrían afiliarse a un sindicato, en teoría tienen una tarjeta de un permiso de residencia y trabajo y tendrían los mismos derechos que cualquier trabajador del Estado español. La cuestión es que estas mujeres llegan, las dividen por grupos según, y cada una va a una empresa. O sea, cada grupo va a empresas diferentes, a la finca, lo que llamamos aquí la finca, que son pues la explotación agraria con unas viviendas para las trabajadoras, ¿vale? Estas fincas están muy alejadas de los centros urbanos, de los pueblos, de las ciudades, está a kilómetros, no es el campo, realmente lo que en el concepto que tenemos nosotras del campo. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres viven allí y trabajan allí. Cuando salen, pues tienen que recorrer, no conocen el idioma, no conocen el territorio y además tienen que andar muchos kilómetros, en algunas ocasiones bastante, para poder llegar a un centro urbano. Entonces, la posibilidad de tener una red social suficiente como para poder llegar a un sindicato o cualquier otro recurso de la administración pública, para estas mujeres es muy difícil. Y todavía se dificulta más cuando, según muchos relatos de ellas, de mujeres que hace años que llevamos escuchando estos relatos en el sindicato, pues bueno, no pueden entrar y salir de la finca tan libremente. Una vez que terminan su jornada de trabajo, en teoría pueden salir y entrar, obviamente, pero no es así. Pues algunas se limitan los horarios, no le dejan salir algunos días sí, algunos días no, o si salen acompañadas con los manijeros, los encargados de la finca, por lo cual todavía es más difícil que puedan acercarse a cualquier recurso como un sindicato. En el trabajo de acción sindical que ha venido haciendo el Sindicato Andaluz de Trabajadores estos años allí, bueno, pues una parte era contactar con estas mujeres para informarlas de sus derechos, repartir las octavillas en árabe, repartirles el convenio y demás. Claro, para eso teníamos que esperar que estas mujeres estuvieran en los sitios públicos, ¿no? Pues en las plazas, en la hacienda, en los mercadillos, en los centros de salud, porque a la finca no podíamos entrar, podemos entrar, vamos, actualmente esto sigue siendo así. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas mujeres, como venían acompañadas por los encargados y demás, no les permitían que se acercaran a los sindicalistas que iban repartiendo los convenios. Esto que te estoy contando no es una vez, esto es una dinámica que ha venido sucediendo históricamente allí. Si a esto tú le sumas que las mujeres, ellas sí saben unas mínimas de sus condiciones, eso sí es cierto porque se lo informan allí. Ellas saben, bueno, pues que van a cobrar unos 40 euros por jornal, que la casa es gratuita, que entra dentro del convenio. Y bueno, una serie de condiciones del convenio, que si queréis ahora os cuento un poco de las condiciones del convenio del campo de huelga. Vale. Sí, pero claro, si suponiendo que el jefe decida no pagarles o pagarles menos, tampoco tienen forma de reclamar. Claro, ellas no conocen cuáles son, vamos, principalmente porque es que no hay protocolos que puedan activar y nadie se lo ha explicado nunca. O sea, no saben ni a una especie, si una persona autóctona ya tiene dificultad para llegar a un despacho de abogado, a un sindicato o una inspección de trabajo, pues imaginaron esta situación, que son mujeres que no conocen el idioma, que viven aisladas cientos de kilómetros, que no conocen el territorio, que no tienen aquí redes familiares ni de amistades ni nada. Es que la condición es... Una situación de indefensión tremenda que es lo que hace que haya tantísimos abusos como vienen denunciando. Y de número de trabajadoras, porque yo no me hago una idea de... He leído que Huelva como que produce el 95% de la fresa, pero eso, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras? Vale, pues estos son muchos pueblos, ¿vale? Tienes que imaginarlo como, o sea, no es una ciudad, sino toda una comarca con muchos pueblos y los campos que hay alrededor de los municipios, pues están puestos a producir con los invernaderos, ¿no? Se calcula que hay más de 120.000 trabajadoras y trabajadores en la campaña de Huelva, no todos migrantes. Hay mucha población autóctona, lo que pasa es que como son necesarias tantas manos, es necesario recurrir a la población migrante. En el último contingente que ha venido este año, en el que todavía está aquí, se están marchando ahora, han sido 17.000 mujeres marroquíes las que han venido, ¿vale? Y aparte, también está la población migrante subsahariana principalmente, que vive en los asentamientos chabolistas en torno a esta finca. Pues cuando faltan manos, pues los empresarios recurren a esta mano de obra barata, que son los migrantes subsaharianos que viven en los asentamientos chabolistas. Estos asentamientos chabolistas, cuando es la campaña de la fresa, pues proliferan, hay muchos más, aunque hay algunos que están todo el año, ¿vale? Y esto, pues, como yo digo, es el ejército de reserva, que algunos son con papeles, otros son sin papeles. Antes solo había hombres, ahora cada vez hay más mujeres, incluso menores no acompañados. Pues otra mano de obra muy muy fácil de explotar, y además con unas condiciones de precariedad aún mayores, porque imaginaros que viven en asentamientos chabolistas. Claro. Joder, la verdad es que parece una situación de explotación a gran escala con la connivencia del poder, tanto estatal como, me imagino, que también local. Sí, bueno, claro, la connivencia incluso civil, ¿no? Me atrevo a decir, de la gente. Nosotros lo que reivindicamos es que nosotros no pedimos que un boicot a la fresa abiertamente, porque somos conscientes, digo desde el sindicato, porque somos conscientes de que es un motor económico del que come y depende el jornal de muchas familias, tanto migrantes como autóctonas, y sin tener una alternativa real no podríamos plantarnos frente a esto, pero... Sí exigimos que se que se garanticen los derechos, o sea, pero es así, pero con derechos, y el lema de la movilización que hicimos hace 3 semanas, uh-huh. Es decir, que no estamos de acuerdo con esta forma de explotación de la tierra, no estamos de acuerdo con esta forma de migración, pero ya que lo van a hacer, que lo hagan con unas mínimas garantías para que estas personas tengan sus derechos más fundamentales protegidos. Uh-huh. Hombre, claro. Y después de estas denuncias, para las nuevas trabajadoras que van a venir, que van a estar esta temporada, este verano, ¿se ha establecido algún protocolo de, en plan, si os pasa esto podéis denunciar aquí o eso? Vale. Bueno, por ahora lo que veo es un anuncio de la Junta de Andalucía diciendo que iba a tomar algunas medidas, como que iba a dar... Una de las cosas que han anunciado en prensa, o sea, no hemos visto ningún documento escrito oficial, ¿vale? De un plan de protocolo, ojalá, eso es lo que estamos exigiendo, pero eso todavía no existe. Lo que han anunciado en prensa son cosas tan nimias y ridículas como formación de género para los manijeros, los encargados de la finca. Es que suena un poco, ¿no? O sea, como una parte importante del problema, que es que se producen abusos por parte de los encargados de la finca, pues van a ser estas personas que la van a sensibilizar en cuestiones de género. Hostia. Bueno, nosotros esto nos parece ridículo. Es verdad que cualquier anuncio ya nos parece importante, porque por lo menos nos están tomando en serio después de años de ostracismo y de ignorancia. Con eso estamos contentas, pero bueno, las medidas que están poniendo sobre la mesa es del todo insuficiente. Y mira que nosotros no estamos pidiendo especialmente cuestiones muy complejas, que lo que venimos pide que menos, ¿no? Yo lo que digo, que menos que un teléfono de atención donde estas mujeres puedan llamar y atenderlas en árabe, en su idioma, cuando sufren algún tipo de abuso, que menos que estas mujeres estén informadas de a dónde ir, dónde recurrir, que existan mediadores interculturales de género, algo, ¿no? Una oficina, un dispositivo a donde puedan acudir si se ven vulnerar sus derechos, que alguien le informe previamente de sus derechos y de la manera de hacerlo valer si hay alguna vulneración, ¿no? Estamos pidiendo unos protocolos de mínimo. Estamos pidiendo que la Inspección de Trabajo realmente asuma la gravedad de ese asunto, y para la inspección de trabajo por ahora es mínima las inspecciones que se han llevado a cabo. Para la magnitud de esto, ¿no? Que estamos hablando de 120.000 trabajadoras y trabajadores, no, aunque no todas migrantes. Pero no existen inspecciones de trabajo suficientes para nada. Las pocas ONGs que trabajan en terreno, que forman la mesa de integración, tampoco tienen un acceso a la finca donde puedan ir a comprobar cuáles son el estado de las viviendas, las pocas que tienen acceso, lo que han comprobado en el último informe es que el 30% de las viviendas no cumplen las condiciones de habitabilidad. Digo, las viviendas en las que viven estas mujeres dentro de la finca. Sí, sí. Y claro, además de muchas de ellas le cobran por vivir, a pesar que el convenio dice que en la vivienda está incluida en el contrato. Joder. Encima, más negocio todavía. Oye, y yo tenía una pregunta también, que era un poco por hablar de los culpables empresarios, ¿no? Porque hablabas de una empresa de Doñana, 98 creo que es. Esa es la que se ha denunciado. Eso es, pero me imagino que habrá más empresas. Mi pregunta va un poco, que son, me imagino, que grandes empresas, o grandes latifundios o no, o son más de propiedad de la gente de los pueblos, o son grandes capitalistas. No son grandes latifundios, no lo son. Son más pequeños. Date cuenta que esto era una tierra no fructífera, ¿no? Que estaban en pequeñas manos, y de repente con este modelo de producción con los invernaderos, pues la economía subió muchísimo. Es decir, gente que tenía sus 4 plantaciones, de repente con 5 invernaderos, pues producían un montón de materia prima, ¿no? Entonces, no son grandes latifundios. Las empresas, hay muchas y están organizadas principalmente en dos sindicatos, en lo que ellos llaman dos cooperativas de empresas, que son Azaja y Fresh Huelva, que son los interlocutores y a lo que les estamos pidiendo, porque ellos dicen, bueno, que estas son cuestiones puntuales y demás. Nosotros decimos, dale, bien, pues garanticen que haya medidas para que puedan haber las inspecciones suficientes y demuestren que efectivamente son puntuales. Si ustedes quieren mantener el buen nombre de la empresa de Huelva, lo primero que son los primeros interesados en que haya transparencia en la forma en que se está produciendo y que los derechos de los trabajadores estén garantizados. Claro, me imagino que mucho interés no tendrán tampoco. Claro. Luego había oído por también hace tiempo y tal, que aparte de que se está destrozando ecológicamente una parte también de la zona, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Bueno, es que claro, es una producción muy intensiva. Ajá. Que lo primero que se cargan en los suelos, imaginaron, ¿no? Imaginaron la producción, que es por, básicamente este tipo de cultivo de invernadero lo que hace forzar las condiciones del suelo para producir lo máximo posible sin respetar ni siquiera los ciclos naturales de producción, ¿no? Uh-huh. Pero además una de las cosas que se vieron denunciando mayormente por el movimiento ecologista es el uso que se está desecando los acuíferos, ¿no? Las reservas acuíferas de toda esta parte de Huelva, que da muchísima para los invernaderos, pues se están desecando y las alarmas están saltando por ahí. Yo controlo menos de este tema, no es mi tema, soy abogado, no como de derechos de trabajadores, pero sí sé que es una de las denuncias que estamos acompañando también, ambas denuncias, ¿no? Uh-huh. Se pone sobre la mesa, aquí se pone sobre la mesa todas las contradicciones del sistema capitalista, ¿no? La producción, la explotación de la naturaleza como si fuera un recurso infinito, la explotación de las personas, especialmente de las más vulnerables, las mujeres inmigrantes, uh-huh, con todo lo que conlleva de racismo y de patriarcado, uh-huh, unido con la explotación capitalista, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y bueno, yo no sé, por un poco por cerrar un poco, a ver qué próximas acciones o qué es lo más próximo en cuanto a denuncias o a nivel judicial o a nivel de movilización social que va a haber. Sí. Te digo, la denuncia jurídica es bastante, primero, por un lado, la denuncia que han puesto estas trabajadoras por los temas del acoso sexual. Tienen que continuarán, es decir, estas mujeres ahora van a tener que ir a ratificar al juzgado. Lo que ha hecho el sindicato es, bueno, está haciendo todo lo posible para que estas mujeres no tengan que volver, intenta que tengan un contrato de trabajo, porque como saben los inmigrantes, si no tienen contrato de trabajo no pueden permanecer en el Estado, pues estamos intentando de que estas mujeres puedan permanecer aquí y no tengan que volver a sus países hasta que no termine el procedimiento judicial, para que no se archive como ya ocurrió en otras muchas ocasiones. Claro. Por otro lado, las inspecciones de trabajo también siguen para adelante y aparte están presentando las demandas por acoso laboral también. Dime. Ah, no, que era si habías acabado, que no sabía. No, es que hay bastantes cosas. Sí, mañana precisamente eso. Queríamos sacar algún comunicado diciendo todas las acciones que quedan pendientes. Vale. También gracias a todo lo mediático, a gente como vosotros que nos estáis poniendo voz y demás, pues mucha gente se está interesando, nos quiere apoyar el sindicato y tenemos algunos proyectos de cara a la campaña del año que viene, si conseguimos autofinanciarnos suficientemente, bueno, pues reforzar las oficinas y los asesoramientos a las mujeres, incluso hacer talleres en origen, en colaboración con las asociaciones feministas marroquíes, talleres de formación, es decir, informar a las mujeres, ya que no lo hacen los gobiernos, pues hacerlo nosotros, ¿no? Informar de cuáles son los derechos reales que van a tener estas mujeres aquí y cuáles son las vías que tienen ellas para hacerlo valer en el caso de que se le vulneren. Ajá, pues sí, eso es muy necesario para los de fuera y para nosotros ya también, una formación sindical. Claro, la formación sindical es lo que venimos haciendo el sindicato hace años, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en eso como mujer inmigrante, conoce tus derechos como, se llamaba así, lo sé, conoce tus derechos como mujeres del servicio doméstico sobre todo. Sí. Que pues hacer algo así, pero claro, habría que hacerlo en origen, porque una vez que llegan aquí, no es fácil acceder a poder hablar con esa mujer. Ajá. Por eso estamos en coordinación con las asociaciones de mujeres de allí de Marruecos. Claro. No sé si mi compañera querías hacer alguna otra pregunta. Sí, ya para acabar, y como es abogada y también militante del SAT, hace 2 días conocimos la noticia de que habían detenido al portavoz, a vuestro portavoz. A Óscar Reina, ¿no? Sí, a Óscar Reina. Y que queríamos saber por qué. Bueno, también leía la noticia de que el SAT es el sindicato más represariado de Europa. Entonces, que nos contaras la situación de vuestro sindicato. Sí. Efectivamente, el sindicato no de trabajadores de los sindicatos más represivos de Europa, es el más, no conocemos un caso así, tanto en denuncias penales, es decir, gente enjuiciar los banquillos por acción sindical y por actos de protesta, como en multas administrativas, que en este caso eso es todavía más alarmante, que se acumulan más de 450.000 euros de peticiones de multa. Y lo que es una barbaridad que se desplaza por completo a la posibilidad del sindicato. lo que algunos compañeros del sindicato, los portavoces, los representantes, hace unos años que se declararon insumisos judicial, ¿no? Sí. Siempre que las imputaciones fueran por acciones de protesta legítimas, por huelgas generales, pues no iban a acudir a los tribunales, porque no como un acto de desobediencia pacífica, no darle legitimidad a este tipo de denuncias, ¿no? Claro, eso dificulta mucho más porque es lo que hace que continuamente para cualquier situación pues estén detenidos, como en su día fue Diego o ahora Óscar. A Óscar lo han detenido dos veces el último mes, uno de ellos hace por petición de la Audiencia Nacional, el Tribunal de Excepción de la Audiencia Nacional, por injurias a la corona por unos tweets que se publicaron en el año pasado. ¿Por unos tweets? Sí, por unos tweets. Dame una cosa. Dentro de todo este devenir represivo que existe, ¿no? Las cuatro operaciones arañas que se han llevado a cabo por parte de la Guardia Civil, que ha terminado con el enjuiciamiento de muchísimos tuiteros y tuiteras, ¿no? Pues en la misma línea de toda esta libertad de expresión que venimos denunciando desde los movimientos sociales y desde muchas otras partes. Yo invito a que la gente lea el informe de Amnistía Internacional que se llama Tuitea si te atreves, que ahí están recogidos todos los datos, incluso organismos internacionales, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas viene denunciando el recorte de la libertad de expresión que se está sufriendo en el Estado español. Bueno, pues Óscar, claro, al ser líder de un sindicato combativo que pone sobre la mesa muchas contradicciones, pues está sufriendo también esta represión. Fue detenido por esto, pues no sabemos cómo va a continuar. De momento se han tomado declaración aquí, lo siguiente debería ser tomar la declaración en Madrid, porque este tipo de delitos de injuria a la corona pues son delitos especiales que juzga la Audiencia Nacional. Sí. Se le aplica una ley excepcional donde tiene mucha menos garantía la persona que va a hacer protesta. Uh-huh. Y esta segunda detención, pues parece ser que al notificarle una querella de Ciudadanos por algún tuit también que puso Óscar Reina, pues saltó alguna de las detenciones que tenía pendiente anteriormente por acciones. Claro, como digo, es común porque, todo lo que tengan que notificarle de los jugos lo tienen que hacer a través de detención, porque la decisión política del portavoz es no acudir a ninguna situación judicial cuando sea por protesta. Sí. Por eso lamentablemente nos acostumbramos a que Óscar vaya mucho a Joder. Pero creemos que es la única manera de poder visibilizar el abuso judicial y el abuso del derecho penal que se hace contra la disidencia política. Pues sí, así es. Bueno, pues nada, Pastora, muchísimas gracias por haber hablado con nosotras. Te agradecemos mucho, que sabemos que estabas en un momento ahí que era un poco complicado. Y yo creo que también comentarte que por favor que les des el apoyo, nuestra solidaridad a las compañeras que están defendiendo sus derechos y su situación de vida allí. Porque sentimos que son nuestras compañeras y que están luchando por sus derechos y por las de todas. Así que bueno, pues eso, ánimo a ellas y también a vuestro compañero Óscar. Así que eso, pues muchísimas gracias y a ti también muchos saludos. Sí, toda nuestra solidaridad desde Zaragoza. Gracias, un abrazo, gracias por ponernos voz. Muchas gracias a ti, un saludo y un abrazo. Abrazos. Adiós. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles, que nosotros no nos tomamos vacaciones ni en julio ni en agosto. Hasta luego. Yeah. Nos gusta volar.